Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll y Mute. Está la banda con la que hemos comenzado esta semana nuestra emisión, Gea. Así se llama el nuevo trabajo de la banda y que saldrá este 24 de marzo. Estás escuchando, por tanto, Barefoot, un tema adelanto de los total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 temas, incluida una versión de Metallica, de este nuevo trabajo discográfico de Immute. 24 de marzo, la próxima semana ya lo tienes ya en la calle, pues para escucharlo y sobre todo disfrutarlo. Según las propias palabras de la banda, hablan de esta manera: nuestro nuevo trabajo es más duro, técnico y progresivo, pero sin perder las raíces del death metal melódico que tanto amamos. El disco saldrá a través de Art Gates Records. Esto es Immute, acabamos de escucharlo. Y que nos llega ahora también es War, a través de On Fire Records. Nos hacían llegar varios discos lanzados en este 2007, algunos 2006. Y empezamos con el del 2006, el que es el más viejo de ellos. In the Dags of Men, War, una banda que surge a finales de 2013 de las cenizas de Adamantium, con la firme idea de buscar un sonido propio donde el thrash metal de toda la vida se mezcle con la épica del metal clásico y la agresividad y melodía del metal extremo nórdico. Bajo mi punto de vista, solo mío, creo que han conseguido esa fusión, esa mezcla que busca War. Escuchamos uno de los temas incluidos en este nuevo disco, In the Dags of Men. The weeping days, the salad. shadows of death. There is hope in the call for merciless pain. If you get to see her dance again. In the dark night from madness I know or I run. In the slayer, the daughter of twilight's away. Nightingale in the winds of this autumn you dance. Nos llega ahora Extermination, Fierce Blood, también editado en el pasado 2016 a través de On Fire Record. Gerard Chicote a la voz, Joan Grimal a la guitarra rítmica, Bruno Martínez al bajo, Hugh Roy a la batería y Jay Jemied Uldemolins a la guitarra solista. Seis temas, bueno, tal vez se hace corto, pero nos dejan bastante claro qué es y qué quieren Extermination en su disco Fierce Blood. Yeah, we- Nos pasamos ahora hasta Toledo, allí tenemos a Duque Producciones, que nos hacía llegar hace ya un tiempo y que nos queda pendiente la entrevista con la banda. Hablamos de Duque Producciones, que nos hacía llegar este nuevo disco de la banda, ha ido sonando a lo largo de este 2017, mucho más que rock and roll, y hoy vuelve con Dios del Trueno, Guadaña. La semana pasada, desde R81 Producciones, nos hicieron llegar Get Out, un tema adelanto de Second Chance, que es el nuevo disco de Ecstasy. Bueno, pues ya el disco tiene que estar casi ya a la vuelta de la esquina para su disfrute en la totalidad, por supuestísimo que sí. Nosotros nos quedamos, bueno, con ese tema que te decíamos, que es Get Out. En la música, es la música de Ecstasy. También desde año 2017, At the Edge of Madness, es el nuevo disco de Collateral, una banda pues fundada en Barcelona en el año 2012, y bueno, con el paso del tiempo pues ha ido evolucionando hasta conseguir lo que hacen ahora mismo, que es un heavy metal clásico. También On Fire Records nos hacía llegar a la música de este nuevo trabajo de Collateral. Tercer disco de Soul Delayed, Holly in Your Head, 2017, editado por On Fire Rock. Nos lo hacía llegar a través del correo de toda la vida On Fire Rock Promo, encargados de la promoción de, bueno, pues ya van con estas cuatro de las bandas: Soul Delayed, Collateral, Extermination y War. Ya nos queda tan solo una que ya. Cambiaría más un poco el ritmo de la música, del estilo tal como lo estamos escuchando, lo hemos pasado casi ya para más adelante, que será Ars Nova 14. Pero por lo pronto hablamos de Soul Delayed, Holy in Your Head, nuevo trabajo discográfico, tercero en su discografía. Fucking through. Nos vamos ahora hasta la isla de Lanzarote, o sea, nos quedamos en casa con Blacken, Deshumanizándome, uno de los temas incluidos en su último trabajo. Y Blacken nos llegan, ¿por qué? Pues porque este 18 de marzo, desde las 21:30 en el Aguere, espacio cultural en la Laguna de Tenerife, estarán descargando su, tanto su disco como todo su repertorio, o parte de su repertorio, con las bandas Between the Frost, Tarragona, Black Dead Metal y Chernobyl, Black Metal de Tenerife. Vamos a escuchar, haciendo un adelanto a lo que nos vamos a encontrar ese 18 de marzo en el Aguere, espacio cultural en la Laguna, Tenerife. Comenzamos con, como bien decíamos hace un momentito, con Blacken y su tema Deshumanizándome. The Frost llegan desde Tarragona, en España, y bueno, pues es la banda, digamos, cabeza de cartel de este de esta sesión Black and Thrash Metal que nos ofrecerá este 18 de marzo el Aguere Espacio Cultural. La entrada, 6 euritos, pues, tampoco es tanto, si tenemos en cuenta que tan solo el traslado de Between the Frost desde Tarragona hasta Tenerife, pues ya son unos cuantos euros considerables. Además tienes que sumarle otros muchos gastos como son la estancia, comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que producir un espectáculo de este tipo en Canarias sale a veces bastante caro, ya no solo a este nivel, sino también a altos niveles. Evidentemente, pues el precio de la entrada va subiendo a medida que no los niveles musicales, sino, digamos, el caché que las bandas tengan y que evidentemente pues tienes que pagarles por su trabajo. A ver, que nos mareamos. Between the Frost, este 18 de agosto en el Aguere Espacio Cultural La Laguna, Tenerife. I'm Y la banda encargada de organizar todo esto en la es la banda Chernobyl. Ellos estarán, pues, evidentemente también actuando para eso, casi, pues forman este, crean este concierto. Calle Herradores 47, Agueres, Espacio Cultural, 18 de marzo, 21:30, entrada 6 euros. Tres bandas, Between the Frost, Chernobyl y Blacken, desde la isla de Lanzarote, la segunda Tarragona y esta última que vamos a escuchar, Chernobyl, Black Metal desde Tenerife. Vámonos con otro tema incluido en el nuevo disco de Moon Loop. Digo otro tema primicia porque este 24 de marzo también se edita Devotion, el nuevo trabajo discográfico de la banda Moon Loop. Vale, pues vamos a escuchar uno de los temas que estarán incluidos, que no es otro que Seal Master, enviados por la propia banda a través de su manager. Pues nada, lo suyo será escuchar este Seal Master de la banda Moon Loop. We'll be right back. Al fin llegó hasta nuestras manos el nuevo trabajo en solitario de Pacho Obrea, quien fuese hasta hace bien poco pues vocalista de Ankara y que también lo fuese de Ibris en la isla de Tenerife cuando estuvo bueno pues bastante tiempo por allí, que girasen con la banda no solo por las islas sino también muy por fuera de ellas. El nuevo disco de Pacho Obrea lleva como título, espera porque lo tengo aquí y se me va el bifo, La Razón del Tiempo. Es el nuevo trabajo discográfico sonando ya en mucho más que rock and roll. Suave. y las casualidades hacen que Talasien, que también edita un nuevo disco, esté compartiendo cartel en una de las fechas de la nueva gira de Payo Brea. A ver si veo por aquí. Vale, el Tour de las Razones. ¿Cuándo estarán tocando con ellos? Pues el 31 de marzo, o sea, dentro de nada, en Oviedo, en la sala Flannel Rock, estarán Payo Brea junto con Talasien. Nosotros nos adelantamos, los hemos puesto juntitos, un tema detrás del otro, una banda detrás de la otra, y nos vamos a escuchar Elegía. We'll be right back. Bueno, pues venga, continuamos con más novedades. Cenizas, nuevo trabajo discográfico también de ellos, sonando mucho más que rock and roll. Hoy ha sido un programa cargado de bastante discos nuevos y siempre es un placer el hacerlo sonar aquí en el programa, ya no solo en Radio Insular de Lanzarote, nuestra emisora matriz, digamos, desde donde emitimos para toda la isla de Lanzarote y parte de Fuerteventura, sino que luego también a través de Jin Oxido Radio lo hacemos para todo el mundo mundial a través de la emisión online, al igual que en Asalto Mata, otra radio online donde se emite mucho más que rock and roll, y en Radio Pimienta, que tiene sus dos versiones, versión online y también versión en FM directamente desde La Orotava, en Tenerife. Radio Insular, evidentemente, también tiene su emisión a través de la red de redes, la FM online, podríamos denominarla. Luces de Neón, Origen, se llama el nuevo disco de Cenizas. Ya casi plegando puertas, recogiendo amarras, porque mucho más que rock and roll está llegando al final de su emisión de esta semana. Sabes que la próxima semana volveremos con más y mejor, si cabe, dentro de este programa. Esquel, la verdad que tengo muy poquita información de ellos. Tendrías que irme, pues, lo típico, al Facebook, buscar la información, y bueno, pues aquí está. Esquel, le damos el me gusta que nos lo había dado, y la información que tenemos de ellos, que bueno, pues entre sus gustos musicales entran Angelus Apátrida, Metallica, Guzmán, etcétera, etcétera. Ellos dicen que hacen un rock alternativo, provienen de Melilla y llevan desde el año 2013 haciendo música, Y lo importante, lo más importante es escucharlos. Por cada es el tema que vamos a escuchar de Skell. Thank you. Hoy mismo a través del Messenger de Facebook nos llegaba un mensaje de la banda Catiu. Le decíamos que evidentemente si llegábamos a tiempo pues pondríamos uno de los temas de que nos enviaban por Messenger. Y bueno, pues aquí está sonando el árbol del ahorcado. Según ellos, groove metal es lo que hace.